enseguida la participación de la compañera. Bueno, la compañerita va a alternar con el compañero Río. Ella es una compañerita que viene de Izquierda Democrática Popular. Y bueno, brindémosles un fuerte aplauso, por favor. Algo nerviosa. Bueno, yo me llamo Citlali. Vengo de parte de los compañeros de IDP. Estudié en la escuela Olin Yolistli, que se encuentra cerca del metro CU. Y ya no sigo estudiando ahorita porque subieron, digamos que empezaron a cobrar y no teníamos dinero en ese momento, así que fue algo medio feo. Pero bueno, yo les vengo a tocar algo de lo que aprendí. El carretero, y es un son de Jalisco. Vea, vea, vea, qué cosa más bonita. La juventud se une a la lucha socialista. Vea, vea, vea, qué cosa más bonita. La juventud se une a la lucha socialista. Bien, voy a cantar El Carretero y espero que les guste. El carretero se va. Ah, claro, sí, cierto. Oh, lo lamento. Ah, bueno, ahorita. primero va mi abuelo. Va a tocar. ¿Qué vas a tocar? Sí. Oh, van a tocar dos. Un dueto. Qué genial. Bien, ahorita vengo. Sí. Qué emocionante es ver a compañeros que han, pues nos hemos visto en otros lados, sí, sí, güey, trabajando, participando en esto que se llama la cultura popular. Sabemos que esto en las televisoras comerciales pues nunca va a pasar, ¿verdad? Pero hoy vamos a cantar esto que se llama El Corrido del Partido de los Pobres. La autora es la señora Judith Reyes, ¿verdad? Y dice así. Sin trabajo y sin parcela, mexicanos pobretones, levantemos la bandera del partido de los pobres, porque solo injusticias tenemos y el gobierno del PRI puede ver que los pobres con Lucio Cabañas vamos a la lucha y vamos a vencer, que los pobres con Lucio Cabañas vamos a la lucha y vamos a vencer. 5 millones andamos buscando cualquier trabajo, vamos de un lado para otro y nos mandan pa'l carajo, porque solo injusticias tenemos y el gobierno del PRI puede ver que los pobres con Lucio Cabañas vamos a la lucha y vamos a vencer, que los pobres con Lucio Cabañas vamos a la lucha y vamos a vencer. Yo les digo a mis amigos que no sean sacatones, no les saquen a la lucha del partido de los pobres, porque solo injusticias tenemos y el gobierno del PRI puede ver que los pobres con Lucio Cabañas vamos a la lucha y vamos a vencer, que los pobres con Lucio Cabañas vamos a la lucha y vamos a vencer. Las viviendas para los pobres cuestan una millonada y se paga al PRI gobierno con dinero, vida y alma, porque solo injusticias tenemos y el gobierno del PRI puede ver que los pobres con Lucio Cabañas vamos a la lucha y vamos a vencer, que los pobres con Lucio Cabañas vamos a la lucha y vamos a vencer. No hay trabajo, no hay parcela, mentiroso Echeverría, todos suben su gobierno que es de bala y policía,

de los que amamos tanto. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos por un día distinto, sin apremios ni ayunos, sin temor y sin llanto, porque vuelvan al nido nuestros seres queridos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Gracias, gracias, compañeros. Bien, ahora con esta me despido. Voy a cantar la del Iguana. Es un son de tarima Tixla Guerrero y bueno, espero que les guste. Pero el gobierno y los poderosos sí están organizados para saber cuándo, a qué horas y en dónde poder raptarlos o encontrarlos. Entonces sería súper genial que algún día encontráramos a todos los desaparecidos. Y bueno, hasta luego. Vamos a darle un fuerte aplauso a esta compañera, ¿verdad? Que nos vino a deleitar estas bonitas melodías desde Tixla Guerrero, ¿verdad? Es una demostración, ¿verdad?, de que estas actividades políticos culturales se van transmitiendo a las nuevas generaciones. Entonces, no nos equivocamos en la construcción y la formación de nuevos jóvenes, nuestros hijos, ¿verdad? Esta es una escuela de todas estas actividades que realizamos, ¿verdad? Para los jóvenes, las señoritas pues incorporan al novio, ¿verdad? La novia pues incorpora al novio y todas así sucesivamente se van integrando a esta actividad. Como dijo la compañerita bien claro, ¿verdad? Que si el gobierno está decidido a reprimir al pueblo, nosotros como organizaciones populares debemos de impulsar más la organización desde nuestro centro de trabajo, en la comunidad, en la colonia, a organizarnos y convencernos y elevar el nivel político y cultural de todo nuestro pueblo.